Te doy pedazos de lo que soy. Te doy mis brazos, los que tengo yo. Te doy la vida, te doy más de lo que tenía, de lo que tenía. Mis ojos, te doy mi boca, te doy mi alma vacía, que es la que llora. Llenas de música, te doy plegarias, te doy sonrisas, te doy todo lo que soy y también lo que no tengo, un milagro, un color de mis sentimientos. Te doy pedazos de lo que soy. Los que tengo yo, te doy la vida, te doy más de lo que tenía, de lo que tenía. Te doy mis ojos, te doy mi boca, te doy mi alma vacía, que es la que te doy plegarias, te doy sonrisas, te doy todo lo que soy y también lo que no tengo, un milagro, un color de mis sentimientos. Vos, te doy pedazos de lo que soy. Let's get